Estamos con Moisés Jean Charles, senador de Haití, del partido Lavalas, espero haberlo pronunciado bien, y también estamos con Antoine Simouni, él es miembro del Comité por Solidaridad de Retiro de Tropas Argentinas de Haití y está acompañando al senador y nos va a hacer de traductor en esta entrevista aquí en Radionauta, el porqué de estar aquí en nuestro país. Pourquoi est-ce que vous êtes ici dans notre pays? Nous sommes ici pour chercher une solidarité internationale. Estamos acá para buscar una solidaridad internacional. Je pense que il y a certains pays de l'Amérique, Amérique du Sud particulièrement. Pienso que hay ciertos países de América del Sur, comme le Brésil, l'Argentine, como Brasil y Argentina, qui ont des troupes là-bas. Que tienen tropas allá en Haití. Et la population de ces pays-là. Y la población de esos países. N'a pas toutes les informations. No tiene todas las informaciones. C'est pourquoi nous sommes ici. Por eso estamos acá. Pour en parler là-dessus. Para hablar de eso. Pour donner toutes les informations nécessaires. Para dar todas las informaciones necesarias. Sur la situation là-bas. Sobre la situación allá. Au début, on a envoyé des troupes là-bas. En el comienzo, mandaron tropas allá. Et on a dit, on va stabiliser le pays. Y se decía, vamos a estabilizar el país. Pour une période de 6 mois. Para un periodo de 6 meses. Aujourd'hui, nous avons 9 l'année. Hoy en día, ya hace 9 años. Qu'est-ce que cela veut dire? ¿Qué significa eso? C'est pourquoi nous sommes ici. Por eso estamos acá. Pour demander les Brésiliens, les Argentins de nous aider dans cette situation. Para pedir a los brasileros y argentinos de ayudarnos con esta situación. En passant, je voudrais vous signaler. También le quería señalar. Et avec cette occupation. Con esta ocupación. Qui atteint notre dignité comme peuple. Que nos lastima en nuestra dignidad. Et cette occupation qui accompagne des violations des droits de l'homme, violations des jeunes hommes, jeunes femmes, des choléra. Esta ocupación que se traduce por violaciones a los derechos humanos, pero también violaciones directamente a mujeres, a jóvenes, a chicos. Nous ne pouvons pas accepter cela, parce que nos ancêtres ont été luttés pour nous donner un coin de terre. No podemos aceptar esta situación, porque nuestros ancestros lucharon para la libertad de nuestra tierra. Ça atteint notre dignité comme peuple. Eso no lastima en nuestra dignidad. Ça empêche notre autodétermination. Eso impide nuestra autodeterminación. C'est pourquoi nous voulions lutter contre cette occupation. Por eso queremos luchar y luchamos en contra de esta ocupación. Nous sommes ici aussi. Estamos también acá. Pour planifier une conférence internationale. Para planificar una conferencia continental que internacional. Que nous allons organiser le 1er juin prochain en Haïti. Que vamos a organizar el próximo 1 de junio en Haití. Déjà tout le monde est invité pour prendre part à cette conférence. Déjà todos están invitados a participar de esta conferencia.